Dedicarme algo, venga. Hago una base en plan nida. Yo, vamos a dedicarle esto para nuestro amigo Gosson Arrién, que está aquí. Yo, si quieres comer, siempre sal con pimienta. Si quieres escuchar algo guapo, siempre pincha o revienta. Por eso vamos a cantar aquí todo en Kertika. El puto Gocho se ríe y se rasca porque le pica. Por eso te lo digo así, yo me llamo Iván, no me llamo Endika. El Gocho ya está manerado, parece un poco más en Indie Ho. No chas más al fuego. Estoy un poquito salido, así te lo digo, así te lo cuento. Este es el Aitor y ese tío, Hammerman, lo reviento. Ya. Yo, dama tombo, yo, que bien suena Jesús, bien. Jesús a los platos. Bien. Ese Gocho, a ver, pincho reviento. ¡Hey! Bienvenidos, bienvenidas, hijos e hijas de Satanás. Esto es Pincha o Revienta Podcast. Yo soy Gocho Narrien y estos que escuchabais en la intro son Boca Beats, dúo cómico beatboxer vizcaíno. Bienvenidos a este episodio número 6. Hoy es 13 de abril de 2016. Todo rima con 6. ¡Hey! ¡Bienvenidos! Adelante con el episodio. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Escuchantes, escuchantas... Bueno, ante todo, disculpas por este parón. Han pasado más de 20 días desde el episodio número 5 y me estoy empezando a dar cuenta de que esto es más complicado de lo que yo pensaba. Poner en el aire un episodio cada 7 o 10 días con un cómico entrevistado durante 40, 50 minutos está siendo complicado. Pero bueno, ya... retomaré fuerzas para poder seguir con esto. Disculpas también por ese episodio 5, que yo creo que fue un auténtico coñazo escucharme a mí hablar durante 40-45 minutos contando mis mierdas. Y la verdad es que lo más interesante de ese episodio fue la conexión telefónica con Lucy Mendoza, que es un auténtico crack. Espero pillarle aquí algún día en exclusiva, hacer un monográfico acerca de Lucy Mendoza, porque se lo merece, es un comicazo. ¿Habéis visto? Habéis escuchado cómo los protagonistas de este episodio número 6 son Boca Beats. Boca Beats son Iván y Aitor. Es una pareja artística vizcaína. Iván es de Derio y Aitor es de Bilbao. Y aprovechando que actuaban en el Elai Alai Aretoa de Guernica, de la mano de Encomediados, pues grabé una pequeña charla con ellos. Pequeña, sí, porque es más corta de lo habitual. Y como podréis escuchar, está un poquito en precario. En esta ocasión no llevé todo el equipo, no llevé la mesa de mezclas, los micros, únicamente llevé la grabadora y grabamos una pequeña conversación. Antes de grabar esta conversación, pude acompañarles en la prueba de audio, en el Lai Alai Aretoa, y ya aquello empezaba a ser, solamente era una prueba, pero aquello empezaba a ser un auténtico espectáculo. Escuchad esto. Pues hacemos algo. Gocho, pídeme una canción. ¿Eh? ¿Cuál es tu grupo favorito? ¡Wow! ¡Muchos! Joder. Venga, va. Dime algo. No sé, Sting. Hostia. ¿Os he pillado? Ya, es que este reggaetón no nos va a pedir. No, bueno, vamos a probar primero un poco y luego te hacemos una. Vete pensando una. Flipante, ¿a que sí? Pues así estaba yo, flipao, escuchando a Boca Beats, a Aitor e Iván. En su espectáculo incorporan este beatbox, ¿no? Que por momentos es cómico, en otras ocasiones es virtuoso. Incorporan monólogos e incluso diálogos, aprovechan que son dos en escena para generar diálogos y situaciones cómicas. Muy divertido el espectáculo de Boca Beats. Pero después de esta prueba de audio y previo a la actuación, fuimos a tomar una cerveza para grabar esta conversación. Al utilizar únicamente la grabadora, yo quería llevarles a un sitio tranquilo para evitar ruidos de fondo y nada más lejos de la realidad. Fuimos con la esperanza de que estuviese tranquilo, fuimos al bar del rugby de Guernica, al Basur de Taberna, y allí nos encontramos con una auténtica manifestación de padres, madres, jóvenes, con niños, todos dando el coñazo por allí. Tuvimos que grabar la conversación fuera, en la terraza. Estaba lloviendo, nos tapaba un toldo, se escucha la lluvia, se escucha gente que pasa, se escucha viento. Os adelanto que la conversación es muy interesante, pero hay una serie de sonidos por momentos que molestan un pelín. Aitor e Iván son asquerosamente jóvenes, tienen 24 años, es decir, yo tenía 20 años cuando ellos nacieron. Pensar estas cosas me ponen enfermo, la verdad. Así que, sin más, os voy a dejar con mi charla con Bocavits. Perdón, disculpas por la calidad de la grabación. No es la mejor del mundo, pero ellos sí son los mejores del mundo en lo que hacen, porque yo no creo que haya muchos más que hagan esto. Aquí os dejo con Bocavits. Bueno, Bocavits, ¿qué hacéis? Explicadme. Bueno, aquí estamos tomándonos una birra con el gran Gocho Narrien. Ha invitado él. Yo pensaba que iban a ir de gratis, pero bueno, por lo menos ha invitado una birra, ¿no? Eso es. Bueno, la próxima hemos dicho que ya pues devolvemos una mariscadilla o algo así y ya va a caer. Sí, nosotros somos Bocavits, que nos patrocina Frigopié. Y bueno, hacemos monólogo y beatbox. ¿Solo que es beatbox, Gocho? Sé lo que es beatbox, pero explícame qué tipo de beatbox hacéis vosotros, porque no hacéis el beatbox habitual. No, lo de todo, te mezclamos, te podemos hacer pues algo de ahora de Pitbull y de repente te metemos Joselito, así te metemos un contraste de lo que sea. Y todo en la línea de lo que nosotros llamamos beatbox comedia. Pero bueno, no, la verdad es que no tiene un denominante el nombre, ¿no? No, porque así, por lo que yo sé, es una cosa totalmente nueva, sí, diferente, y eso es lo bueno igual, ¿no? Sí, es como abriendo camino. Eso es, como una marca dentro de, no sé, de las modalidades o así, que estamos intentando descubrir todavía. Y bueno, sí, esperemos que no nos salga alguien que de repente ¡boom! Y hace lo mismo y te quedas. Los Doritos, ¿no? Claro. No, pero sí, la verdad. Nos cortamos el cuello. Doritos, me cago en tu padre, Doritos. Estamos capiche aquí primero, ¿eh? Ya nos ha pasado de una vez en un bar que fuimos y fuimos donde la camarera. Sí. Dijimos, somos los que actúan. O sea, no, dijimos, somos Bocavits. Y se fue de la camarera y de repente vino el encargado como flipando y me dice, no sé, la camarera que me ha dicho que vienen los de Matutano. Y con el camión, ¿no? Sí. No, pero bueno, la verdad es que es un nombre que pusimos así por poner. O sea, en plan, Bocavits, va, sí. Y ha funcionado porque siempre se acuerdan de él. Claro. Así como cuando conocemos a una chica nunca se acuerda de nuestro nombre, él es Bocavits. Sí. Pero bueno, hay que aclarar que Bocavits no es como... No se escribe igual. Eso es, es Bocavits en inglés, que son ritmo, ¿no? Eso es. Eso es, de beatbox. Beat, Eso es. De Beatles. Buah, pues ahí, por ahí va. Bocavits. Pero nosotros sí, eso, intentamos, juntamos el monólogo, la comedia, con el beatbox. No es, o sea, el beatbox normalmente viene de... El rap, ¿no? Sí. Y nosotros, a ver, hemos hecho cosas con hip hop, estamos con Chollín, por ejemplo, haciendo unas cosas en Laredo. Sí, una cosa que hizo, estuvimos ahí. Pero lo nuestro es la comedia, o sea, muchas veces nos pasa de ir a bares y decir, vamos a hacer beatbox. Si la gente se asusta, y igual, ¿no? Se piensan que la gente es más mayor. Yeah. Sí. Claro, pero no tiene nada que ver. No tiene nada. Yo tuve la ocasión de veros en Erandio, sí, no sé si te acuerdas la vez que nos conocimos, que estaba Barbosa y sus cosas, y sus consoladores. Sí. Ismael Galán. Estaba Ismael Galán. Y bueno, con Encomediados. Eso es, con Encomediados. Spam. Hostia, spam. Bueno, no, pero está bien. Encomediados ha traído el monólogo a Guernica. No, al final es el que los trae también. Claro, es el que nos da caña. Os viene Erandio y sí. La verdad que me sorprendió positivamente. Me pareció algo súper original, diferente. Vale, además, me gusta, gente de aquí, ¿eh? Sí, porque eso, tú. Iván, ¿eres de...? Yo soy de Derio. De Derio. ¿Y Aitor? De Bilbao. De Bilbao. Del centro. ¿Del centro? Eso es. ¿El pijo del centro? No, no, del centro, pero el centro, me cago en sos, del centro. Del centro de Bilbao. Bueno, ahora es que Vizcaya. De hecho, hemos venido andando, así sí, que. Sí. Y ahí os conocí y me pareció estupendo, maravilloso. Y luego habéis pegado un pelotazo gordo, ¿no? Al salir en la tele, ¿no? En el programa este. Sí, en la 1. Verdad es que, bueno, ahí fue guay. Bueno, ya habíamos hecho cosas en separado. Aitor también ha estado. Él cantaba. Yo tenía una boyband con tres chicos y cantamos por España con los 40 principales y ese rollo. Sí, vale. ¿De dónde venís? ¿Cómo se origina? A ver, Aitor tenía un grupo de música que se llamaba Rando. Que era una boyband de estas que te tiran braga a las niñas. Eso, tipo Aurin y así. No, la han perseguido. Delante mío la han perseguido por la calle. Han ido a... Es que a Aitor le tenéis que ver, tiene un pelazo que antes estaba... Decía, a ver si con 30 años tengo el mismo pelo. Es peluca, que nos mienta. Está a tomar por saco. No, pero sí que, bueno, sí que pasaba que no publicábamos en mis redes sociales. Bueno. Gente que pide autógrafos a Gocho en la ría. No, pues, no puede dejarle en paz, pobre. Sigamos. Pues sí que pasaba que no publicaba yo en mis redes sociales los bolos con Bocavich. Porque claro, si no venían las chavalillas de 13-14 años. Y claro, hacer un monólogo y las niñas ahí delante, pues no era lo mismo. No, ¿sabes? Nos ha pasado de que viene con el padre riéndose y ya mirando ahí por ahí. ¿Los dos hacéis monólogo? Sí, pero yo, o sea, lo que quería decir, mientras Aitor hacía su carrera también musical, aparte de esto, que antes no se llamaba Boca Beach, nos llamamos Aitor y Iván, muy original, que no te ibas a esperar, ¿no? En plan... Aitor y Iván. No, Iván y Aitor. Bueno, depende del día, es que somos innovadores, ¿no? Era dinámico. Y yo pues sí que hacía más monólogos en solitario. Johnny Prohibido me comentó cómo coincidisteis en Durango, ¿no? En un concurso. Mira, en el New Step. Lo que pasa que yo, cuando concursé, él no estaba, y cuando concursó él, yo estaba pero viéndote. Ah, amigo. Pero yo creo que no hemos llegado. No, yo creo que no, pero igual, sí, bueno, igual sí. Vale, luego va a venir. Puede que sí. Va a venir. A ver si ha mejorado la cosa, yo creo que sí. Bueno, ¿cómo os juntasteis? Que nos ramificamos. Eso no se puede contar. Una noche de locura por ahí. No, la verdad, y hasta hoy. Aitor y yo íbamos a clase, hacíamos bachiller artístico en Unamuno. Y estábamos ahí en última fila y éramos unos cazurros. Es que claro, queríamos ser cómicos y dijimos, pues igual vamos por letras o por números, no artístico tiene que ser. No, te piden currículum, ya sabes. Y nos pasó que estábamos en última fila y Aitor decía que sabía hacer beatbox, que no se lo creía ni él, porque era una pedazo de mierda lo que hacía. Y eso, era una mierda. Pero me decía, hago esto, hacía dos mierdas y yo me piqué, hacía más. Chao, Felipe. Eso es, sí. Más que y nada. Más o menos casi todas las asignaturas las profesoras nos echaban de clase, menos una, que era muy enrollada, que se llama Idaskun, siempre hablamos de ella en las entrevistas, porque en vez de echarnos, le gustó y dijo, hacer un show en clase. Eso es. Y lo hicimos en clase, tío. Y ahí ya fue cuando, o sea, tú sabrás que actuar en tu pueblo, actuar para tus amigos, es lo más jodido. Sí. Y actuamos para clase y fue la hostia, tío. Y estabas con que has seguido viendo los bolos ahí. Sí, luego venía en plan fan a vernos. Claro, está orgullosa de veros. Y no nos pide porcentaje ni nada. De hecho, a mí me ha pasado hace poco, el día que justo conocí a que es mi novia ahora, que era amiga de Iván, sí, que siempre al final siempre me las acaba haciendo él. No sé, es que ya le consigo todo, le consigo bolos, novias... Pues estábamos en ese bolo y justo veo y digo, buah, me suena un montón, y era mi profesora de lengua de la Icastola, de cuando aquello... Que también la traje yo. Y me daba vergüenza, me daba mucha vergüenza porque yo pensaba, joder, me echaba de clase cuando era pequeño por hacer el tonto y dirá, mira, le sigue haciendo lo mismo. Y ahora cobra. Como tantos artistas por ahí, tío. Bueno, eso de que cobra no se lo digas a Aitor porque me lo llevo todo yo. No, ¿verdad? Cobra es porque entran las chicas pero se echan para atrás. Bueno, hostia. Y luego ya pues fuimos a un concurso de Cantabria que era Tú sí que sabes. Mazo plagiada el nombre de Montalent. Tú sí que sabes. Sí, era así. Y que ahí estuvo Johnny Prohibido también, creo. ¿Ah, sí? Me suena que no se preguntaré. Pero nosotros fuimos por la modalidad de. ¿Cómo se llama? De grupos. ¿O? Sí, de variedades. Sí, variedades. Y claro, teníamos 18 años, los dos. Todo. El premio era de 1.800 pavos. Una burrada, vamos. Yeah. Y había gente de Valencia, de Sevilla. Había gente de todo el país. ¿Cuánto? 1.800, creo que era. No, no, una burrada. Sí, sí, sí, sí. Y fuimos nosotros ahí como unos pollitos, ahí va, y lo ganamos, tío, lo ganamos. Sí. Y ya, pues con 1.800 euros, ya sabes, barcos y todo en cocaína, no nos gastamos. Barcos y fruta, mucha fruta. Barcos y fruta. No, no, la verdad es que, hostia. Tenéis 18 años, y ahora tenéis, decir la edad que tenéis, que me da mucho asco. Yo tengo 24. Años. Exacto, vamos por saco. Bueno, tú aún así tienes el cuerpo de... Puedes decirlo. Puedes sí, decirlo. A pesar de mis 24 años tengo el cuerpo de un señor de 40 en el maletero de mi coche. No, pero así no. La verdad es que seguimos haciendo cosas y lo que te decía, sí, por nuestros caminos, Aitor, aparte de siempre haber ir haciendo shows cada vez más, ajá, también es verdad que aunque sea spam, lo tengo que decir, dilo, Juan nos vio y fue el que nos empezó a dar caña. Ajá. También y empezamos con Encomediados, fuimos creciendo un poco a la vez. Ah, cuando nosotros estábamos empezando, Encomediados estaba empezando y de ahí, ajá, esa línea nos ha ido llevando hasta hoy también, ¿no? Qué bueno. Sí, de hecho al principio hacíamos, como salía él, hacía un poco de monólogo, luego yo, ajá, y luego hacíamos beatbox, algo así. Sí. Y ahora lo que hemos hecho es un show totalmente unificado, él hace un poco yo, o sea, toda la vez. Sí, habéis ido refinando, sí, la cosa, pues como funcionan un poco los monólogos también. Sí, el, eso el es. El monólogo que hacía yo hace 3 años no es el mismo. No, que, es el mismo. Claro, claro. Todo el problema es que somos dos, también hay que ponerse de acuerdo. Y lo, también ya te digo por spam, pero Juan nos metía mucha caña. Claro, sí, nosotros decíamos de... qué pesado eres, pero hoy nos damos cuenta y decimos, hostia, tienes razón. Tenía razón. Pero en su día era en plan de... Wow. O sea, nos acaba... Eran constructivas las estas. Sí. Igual hacíamos un show para... en un bar de mierda de gente que no había visto un monólogo en su vida, yeah, y se lo pasaba bien. Yeah. Ja, ja, ja, ja, todo el mundo, enhorabuena. Y nos decía, wow, os queda mucho. Esto, yeah, esto, esto. Y nos la bajaba. Claro. Pero hoy te das cuenta de eso, que... Eso es buenísimo. Claro. Es que si, de... si no seguiríamos en creo, creo que he hablado de eso en todos los, claro, los capítulos que he hecho de Pincha Revienta. O sea, lo importante que es una crítica constructiva. O sea, es jodido oírlo muchas veces porque te jode, ¿no? Una creación propia... Claro. Estás feliz, contento, la gente te ha aplaudido, pero que te venga uno y te diga, pues mira, no ha estado bien del todo. No, pues agradece. Que no has empezado bien, o no has terminado bien, o te falta esto. Y eso es esencial para avanzar. Para ir para arriba, si no, te vas a quedar en el mismo... Si tú actúas en tu casa... te gusta, pues no vas a salir de tu casa. Ajá, o sea, tienes que ir, no, pero está bien porque de hecho nos ha hecho mucho más exigentes con nosotros mismos. Ahí, ahí. O sea, antes, por ejemplo, si teníamos un buen bolo, salíamos contentos, tal. Si había uno que no era tan bueno, pues bueno, uno más. Pero ahora lo que hacemos es, si no es muy bueno, ajá, si no es de felicitaciones y así, nos sentimos como... no ha ido tan bien, ¿sabes? Ha, claro, ha habido algo mal, hay claro, que mejorar y mejorar. Sí, no, pero sí, hasta cuando es un bolo bueno siempre vas a tener algún fallo, sí, quitando sí, vos, sí, claro, porque claro, todo el mundo sabe que es un cómico que no falla, pero... Ah, no, muchas no gracias, es un cómico que no falla, era... Igual era otra... Nah, no, no. Pobrecillo. Pues mira el título del podcast, Pincha Revienta. Pincha Revienta, es eso muy violador, Claro. Hostia, pues en el País Vasco revienta la mitad. Muy denunciable. No, y lo que venía haciendo, que es... entonces... íbamos haciendo cosillas, ajá, y Aitor cantando, pues tenía un grupo de música, luego hizo Random, ya más serio y tal, sí, y yo pues hacía mis monólogos también, bueno, luego estuve en Radio Euskadi, que bueno, Aitor vino una vez conmigo también, sí, y ya fuimos dándonos cuenta de que esto es lo que valía, esto sí, es lo que... empezamos en Cadena Ser también. Empezamos en Cadena Ser porque fuimos con los 40 principales, organizó una cosa en... un evento, sí, Actúa se llamaba. Sí, en Bilbao, ¿verdad? Actúa con los 40 principales. Y actuamos Aitor y yo, y nos vio un tío ahí, pues, jovencito, bueno, 30 años, no sé cuántos tendría. Sí, por ahí. Pero, yo, a ver, ¿no? Si nos escucha, a ver si nos está escuchando y lo digamos. Y nos dijo, ¡guau, me ha encantado, tal! Y en plan, iba con el logo de los 40 y yo digo, pues era el becario, porque haciéndonos tantos de la pelota. Y este, yo su logo era el coordinador de los 40 principales de Euskadi y Navarra. Okay, y era en plan de, y en una semana nos metió en Cadena Ser, y en un mes actuamos en su boda. Mira, te lo juro, mira, en su boda con toda la peña de los 40 y, bueno, y él y yo ahí haciendo una actuación. Bueno, las cosas salen así. Sí, o sea, así, sí, es una casualidad. Cuando menos te lo esperas, eso es, eso es. Y al final eso, hemos estado en Cadena Ser, en A Vivir, que son 2 días. Uh-huh. Hemos estado, pues no sé, año y pico, así, más o menos. Sí, por ahí. Sí. Semanal era, ¿no? Semanal. Y bueno, de vez en cuando hacemos cosillas y luego ya, ahora que andamos muy liados, ha sido cuando hemos dado el salto ya, sí, a... las redes sociales. Sí, que fue una tarde así de locura. Un mogollón de visitas en YouTube, ¿verdad? Sí, sí, sí, fue... Eso en Facebook. En Facebook, en Facebook. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hay una diferencia muy grande entre Facebook y YouTube. Vale. O sea, hace 4 o 5 años todo el mundo decía, ¿qué mierda es eso de youtuber? El tele. Yeah. Ahora ya, que los youtubers están de moda, todo el mundo dice, tío, lo subís a Facebook, pero si lo subierais a YouTube, seríais ricos. Nadie entiende que hay otra cosa que se llama Facebook. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú, por ejemplo, si te gustan los videojuegos, te gusta el Call of Duty, te gusta el Rubius, sí, entras a YouTube y pones el Rubius y ves sus vídeos. Ajá. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, el vídeo de reggaetón, sí, de villancicos vascos, sí, a nadie se le ocurre buscar eso. Maravilloso. Entonces, en YouTube no triunfa porque nadie entra a verlo. Lo nuestro, yeah, es el Facebook para que la gente diga, jaja, lo comparto, jaja, lo comparto, sí, jaja. Sí, es más, sí, compartirlo. Sí, sí, y sí, el vídeo de teníamos 300 amigos en Navidades. Ajá. Hicimos el vídeo de villancicos, sí, de reggaetón vasco con beatbox. Sí. Y tuvieron 120.000 reproducciones en un principio. Sí, por ahí, más o menos. 4.000 veces compartido. Pasamos de 300 a 4.000, creo. No, no, menos, 1.000 y algo. Pero luego subimos Tecno Vasco y subió a 8.000 o algo. O sea, Tecno Vasco pasó de 1.500, sí, a 8.000. Y ha tenido ese vídeo 300.000 reproducciones. Bueno. Y ha subido 30.000 a cada uno de nuestros vídeos. Y ya ahí ha sido cuando... Ha sido una leche buena, tío, porque además, hemos pasado 9.000 veces. Sí, sí, sí. Es que fue una cosa que no esperábamos, ¿no? Porque estábamos en casa y dijimos, bueno, vamos a hacer un vídeo de prueba para añadir una sección al show. Dijimos, vamos a grabarla para tenerla. Eso es. Y dijimos, bueno, la subimos por si acaso a ver qué pasa. Y de repente fue eso, en 2 semanas, 120.000 reproducciones. Y claro, nosotros nos metíamos y flipábamos, claro, con lo que estaba, claro, pasando. Normal, y ahora nos seguro pasa de ir a sitios y que viene gente que nos ha reconocido, sí, por Facebook. Sí, por ejemplo, actuamos en Max Socio de Mastender, Pausa Play, Caracaldo. Y mogollón de gente que nos había visto en Facebook, no se había visto nunca actuar. Claro. ¡Ay, yo es que sigo tal! Porque al final, ya te digo, la ha visto 300.000 personas y es en euskera. Claro. Entonces, me dio por mirar. Venga, voy a mirar cuántas cuentas de Facebook hay en Vizcaya. 280.000. Ahí es cuando dices, hostia. ¿Cómo se mira eso? No, lo miré en internet, cuántas cuentas de Facebook hay y tal, sí, y había un censo de estos, ajá, y ponía tal. Y luego miré, por ejemplo, el programa, yo qué sé, más visto de la ETV, el Teleberry, 100.000, que no es lo mismo audiencia que reproducciones de un minuto, pero tal vez una idea, sí, de... Sí, sí, no, que es muchísimo, tío. Y de ahí nos enseñamos para la audiencia en euskera, sí, o sea, hostia, es una barbaridad. Y de ahí nos enseñamos para ETV, hemos ido a Radio Euskadi, a Radio Euskadi Gastea, claro. Y bueno, nos han hecho la encuesta, y Pincho Revienta también, nos han llamado. Ya, el segundo día que hablan de nosotros, ya. Y qué guay, tío. Y bueno, no sé si podré decir, seguramente para cuando suba este podcast, estará ya subido nuestro nuevo vídeo. Ah, sí, deja, sí, bueno, sorpresa. Hemos hecho villancicos en reggaetón vascos. Ajá. Hemos hecho tecno vasco. Sí. Y el siguiente es reggae vasco. Reggae vasco. Ah, bien. Bueno, bien. Tenemos expectativas atentos, encima. En cuanto esté arriba, ya comentaré que está ahí, sí, puesto. Y... Para... Sí, seguramente que ya. Probablemente no haga falta porque con la audiencia que yo tengo. Al revés, ¿no? No, pero bueno, un saludo a la madre de Gocho. Estará muy contenta mi madre de que le salude Iván de Boca Beats, que probablemente tendrá un póster vuestro. Tú un día prueba a decir tonterías en el podcast al final y a ver si alguien te dice algo. Y te dices, ¿qué? Criticas a tu madre, por ejemplo. Y si no te dice nadie nada, lo siento, Gocho, pero deja. Qué va, yo sigo con esto hasta la muerte. No, es broma, está muy guay, tío, la verdad es que... Sobre todo pues porque me gusta y mira, y ahora estoy conociendo cosas que no sabía de vosotros, ¿no? O sea, está cierto, y voy hablando con cómicos, sí, y voy aprendiendo cosas que luego las puedo aplicar yo también. Eso mi, es, pues, ¿no? Hostia, cómo me ha gustado el gag de este cómico, lo voy a quitar y lo voy a hacer yo. Por ejemplo. O hoy actúo en el bar La Maite, que no... Claro, no o, cómo, o cómo llegar a Comedy Central, a quién hay que comérsela. Eso es. No, pero la verdad es que los podcasts están muy bien. Este es el quinto, así será. Es el sexto. Ya andamos, me estoy peleando. De vez en cuando me baja la moral porque veo que, ¿sabes? Tú cuando empiezas una cosa de estas, fantaseas y dices, bueno, me va a escuchar todo Dios. Pero bueno, es una cosa que es un segmento muy pequeño, ¿no? La comedia. Sí, pero bueno. Pero están grabados. Yo también he notado una cosa, mira, también para decirte. Nosotros nos pasaba eso con los vídeos. Subíamos vídeos y una mierda de reproducciones, ¿no? Tal. Hasta que hay uno que lo peta. Entonces la gente ve ese, le gusta y empieza a ver los anteriores. Ah. Y llegará un momento en el que guste tanto ya a tus podcasts, que lo vean 100.000 personas, que empiecen a ir al anterior. No, pero eso es verdad. Mucha gente va al de atrás. No. Eso le pasa a mucha gente. Soy realista esto. De momento lo hago por gusto. Yo creo que rico no te vas a hacer. Rico no se hace nadie con un podcast. Sí. O sea, no, pero al final es lo que... Es todo continuidad y encima si te gusta, si lo haces porque te gusta, mejor. Es por gusto, no puedes ir pensando que te vas a hacer millonario con una cosa de esto. Pero no todo hay que hacerlo a cambio de algo, es como el que... A mí lo que me gusta es hacer monólogos, ¿eh? Esto es un complemento, pues bueno, pues para pasar el rato. Eso es. Sí, no, estamos de acuerdo. Y nosotros, en realidad, los vídeos los hacíamos por eso. Lo que pasa es que también, hostia, nos ha pegado una buena leche... Y hay que seguir haciendo porque nos exige la gente. Ya, tienes que subir vídeo. Claro. Y nos pasó ayer, de hecho, que nos dijo una: ¡Bah! Si os he hablado en el Facebook, no se acuerde de mí. Yo, sí, la que tal. No, esa no. Ah, la que tal. No, esa no. ¿Sabes? Porque al final nos dicen: voy a ir a verte. Que luego normalmente no vienen, quitando ayer, ¿no? Ya, sí, no. Cuando actuamos en Arechavaleta, no sé dónde, pues no suele venir. Porque en Arechavaleta mucha gente no tiene Facebook también. ¡Hala! infla tú, que mola vetarlo. Pero es verdad. Pero venimos a la chavaleta, la de Cantabria, que hay un pueblo ahí. No, pero es verdad que le dije, mando un WhatsApp y estaba haciendo señales de humo. Y yo, a ver, no. La dirección de este podcast no se hace cargo de las opiniones de los tertulianos. No, no, ni van, ni medio vocabista tampoco. Gente de Arechavaleta. Hola, soy editor, acabo de venir. Había aquí un doble mío que. Con la misma voz. Bueno, ¿y de aquí hacia dónde? O sea, ahora estamos en Guernica, mañana en Amurrio. No, ¿hacia dónde? Sí. Más en general. A ver, nuestro propósito es ir poco a poco, ser ricos. No, poco fruta. A poco. Ahora de momento vamos a seguir con los vídeos de vez en cuando. Aunque lo nuestro son los escenarios, ¿sabes? A nosotros que nos gusta son los escenarios. Pero bueno, seguir haciendo actuaciones y eso es, ir yendo para arriba, ir creciendo. La verdad bueno, que nuestro objetivo ahora es España, nos estamos empezando a abrir ahora un poco. Eso es, vamos a ir a Valencia. Es lo que más cuesta, porque claro, tú eres de aquí y tienes que el de Sevilla tiene que decir, vale, pues les traigo, ¿sabes? Claro. Eso es lo más difícil. Sí, sí. Pero bueno, claro, hemos empezado ya. Y el gasto, vamos a, bueno, nos hemos abierto por Segovia y tal, hemos estado con un chico. A Valencia, y ahora vamos a ir ahora al Café Teatro de Valencia. ¿En Segovia tendrán Facebook? En Segovia. Bueno, no sé qué. No tiene ni fotolog todavía. No, pero por ejemplo. Pero bueno, sí, abriros un poquito en la geografía. Sí, eso, a la vuelta y más allá, sí, oye, todo sí, lo que se pueda. Sí, sí. Intentar abrir porque yo creo que hacemos, ya digo, algo diferente al final. Sí, totalmente. Claro, lo diferente siempre pega. Sí, o sea, la gente está esperando eso, cosas diferentes. Sí, oye, eso. Además, no hace falta porque yo creo que hay un montón de cómicos increíbles, tal. Sí. O sea, hay muchos. Y yo que veo muchos monólogos, muchos. Ajá. A veces noto. No digo por nosotros solos, o sea, me gusta cuando alguien hace algo diferente. Sí. Ya sea por su temática, ya sea por. Sí, sí, yo a lo nuestro le denomino un poco el efecto verbena, ¿no? Que es como, ajá, que da igual donde sea, si hay una verbena, al final va a ir el pueblo a echarse las risas. Pues como nosotros al final tenemos también música de todos los palos. Ajá. Es, si no te ha gustado esto, te gusta la no, otra. De hecho, porque hay una cosa que no hemos hecho ahora, pero nosotros intentamos que nuestro show sea improvisado. Quiero decir, ajá, un improvisado. Decir, vea, ¿qué canciones queréis? Hacer participar a la gente. Lo eso, que pasa que hay veces que es imposible porque los vascos son caracterizados por ser gente muy cerrada y en plan de. No sé, nosotros preguntamos, ¿qué música hoy? Y dice, yo no oigo música. Me dicen eso sí, siempre. Sí, pero no, o vas no, a... me preguntes. No me preguntes a mí, ni me mires. ¿No? Te lo juro. Entonces no vas a un bar del Goibar y le dices, venga, dime algo. Y dices, a ver si me dice Pitbull. Sí, y te dice, corta tu esida. Y de hecho, quien, o sea, que no tiene la primera piedra porque a Gocho le hemos preguntado antes, pega una canción. Y empezaba. Sí, me había pillado. Pero, oh, bueno, total, que he dicho Sting y ni puta idea. Porque son muy jóvenes. Claro, no, a ver, normalmente solemos tirar un poco de todo. Y si nos piden un grupo, a ver, si no es muy conocido, pues no. A ver, ya, muchas ya veces me piden un grupo que yo conozco. Sting es súper conocido, no me digas. Sí, que no, Sting no, no, sí. No, Sting sí es. Sí, sí, ahora sí, ya verás, van a volver a casa, van a empezar a mirar Sting en internet. Pero yo, por ejemplo, igual he actuado y me dice uno, yo qué sé, SFDK, o me dice Morodo, y yo me sé todas, pero yo no lo puedo hacer porque el señor no lo Morodo, puede. ¿Morodo? ¿Quién es Morodo? Pues es más famoso que Sting. Nada, tío, pues joder, decís, en Cuenca tío le conocen aquí más. Aquí se ve el salto generacional, la diferencia de edad, ¿no? Claro. De pues gustos. Nos pasa ahora, que también tenemos una parte que solemos hacer claro, cosas de la tele, pues hacemos Disney y así. Sí. Y cuando hay chavales, sobre todo, ¿no? Hacemos yo Disney eso. Controlo un huevo, ¿eh? Tengo, pero, dos, tengo dos crías. Sí, pero ahora ya no se ve lo mismo que antes. Pero eso es, ahora te dicen, hazme Frozen. Y tú, ¿cómo que Frozen? Si yo era del Rey León o de Toy Story. Hacemos claro, el Rey León y claro, nos miran con cara de, qué viejos. Bueno, ¿sí? Yeah. Y es cuando dices, bueno, yeah, es cuando dices, qué viejos somos. Un dos, amén. Torri. Torri, una. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estamos grabando aquí en la entrevista. Mira. Ay. Euskera es badakizu, ¿está? Ba, apurtzuet. Bai. Ba. Zeran gehor, ondo? Ba, ondo. Ederto. Ondo, eta zuze. Ondo. Eta familie? Ederto bate. Obeko. Eta eta ze. Ondo? Ondo. Sartxu do, bai, ondo. Hala, ba. Venga, ba. Venga, musa. Venga, abur. Bueno, eskerrik asko. Bai. Iván me acaba de enseñar en el móvil la hora que es. Nos tenemos que ir moviendo porque esto es esta gente a las 8 tiene que reventar el Elai Alai Aretoa. Un placer estar con vosotros, chicos. Contigo. Igualmente, me da mucho asco esa insultante juventud que tenéis. Y... ¿Pero qué pelo tienes, Gocho? ¿Qué pelo tienes? Ya, ¿qué pelo ahora, tienes? Ahora firmamos. Igual cuando tengamos nosotros tu edad, nos mirarás y dirás, ah, puto calvo. Ah. Pero nunca sabes, porque mira, cuando... Jordi Hurtado tiene el mismo pelo que hace 56. ¿Verdad? No, pero míralo, qué figura tiene, qué sexy. ¿Verdad? ¿Quién sabrá nosotros con su edad? ¿Cómo estaremos, eh? ¿Cómo estaré? Que yo lo vea. Encima tú te has metido una... ¡Qué buen lío del papá! Que yo lo vea, a ver cómo estoy yo. Y tú te has metido una comedia ahora, pero nosotros ya llevamos... Entonces, cuando tengamos tu edad ya llevaremos años de comedia. Joder, o sea, ya va a ser unos... Y la comedia es igual a barriga y calvas, ¿no? A mí dentro de 20 Macauto, años... dentro de 20 años me encantaría seguir haciendo comedia. Sería buena señal. Sí. Bueno, no sé si sería buena señal. Buena señal. Bueno, tu mujer acabaría hasta los huevos. Mi mujer ya está hasta los hasta huevos. Mi novia está hasta los huevos. Y la editor todavía, bueno, ya acabará hasta los huevos. Creo que es algo general, es algo común en el gremio, así que... Es normal. Pues nada, chicos, nos terminamos esta cerveza que estamos tomando y vamos para allá. Que tengo ganas de veros otra vez. Sí, sí, nosotros queremos verte ahí también, a ver si nos coincide algún bolo por aquí cerca. Claro que sí. Pues sin más, venga, decir adiós, a pinchar. Bueno, agur, pincha o revienta la mejor radio. Pegaros aquí una mini... ¿Sabes algún Steam? No. Vale. Si eres oyente, estate atenta, como mola, pincha o revienta. Grande. Ahí. Muchas gracias. Pincha o revienta. Eso fue todo con mis amigos de Boca Beach, Aitor e Iván. Otra vez disculpas por la calidad de la grabación. Lo sé, por momentos parece que te va a reventar el tímpano, pero esto es pincha o revienta. Tenemos pocos medios. Gracias por estar ahí. Y os emplazo para el siguiente episodio, el número 7, que todavía no sé ni de qué va a tratar. Yo me esfuerzo, yo tengo ganas, no quiero decaer en el ánimo, pero ahí sigo. Enviadme feedback, decidme cositas y yo las contaré por aquí. Muchas gracias por estar ahí, hasta la siguiente, adiós. Y esa fue toda mi conversación con Aitor e Iván. Geniales, estupendos chavales. Les auguro grandes éxitos, seguro que sí. Sobre todo porque son jóvenes y todavía tienen mucho recorrido. Esto ha sido todo esta vez. Yo sé que ha salido un capítulo cortito, vamos por los 33 minutos, pero así es la vida. Más vale breve y bueno que largo y coñazo. He empezado a morderme los padrastros. Sí, ¿qué es eso? ¿Ansiedad? Yo qué sé. Pero tengo que cortar ya el rollo porque me estoy quedando sin dedos, tío. Esto es una barbaridad. Espero estar pronto con vosotros en ese capítulo, episodio número 7. Espero hacerlo en tardar menos de lo que he tardado en esta ocasión. Como siempre, quiero feedback. decidme lo que os dé la gana, ¿eh? Ahí estaré yo para contestar. Saludos a todos y me despido con mi grito de troglodita, como siempre. Vamos, vamos a... vamos a innovar en esto también. Va a ser un grito diferente. ¡Oh, pues!